sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro, maracas y tambora. Estos somos. Y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. Carlos no está solo, allí en el piso lo acompañan Juancho, mejor conocido como Juan José Maceo, y nuestra operadora, la bellísima Búa. Seguro se están riendo justo ahora. Saludos, mis panas queridos. También llegamos a todas y todos a través de los canales de Telegram Redcomi.ar dirigidos por el camarada y superpana Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar de la mano de nuestro megapana, el periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. A través de Conecop llegamos a toda Latinoamérica de la mano del comandante Rubén Suárez. Y en nuestra página web de Conecop, www.conaicop.org, tenemos también la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el Reino Imperial intenta ocultar. Por cierto, que en la estación de radio de Conecop sufrimos un acto vandálico sin víctimas que lamentar. Curioso que se haya perpetrado esto justamente cuando está este desorden electoral en el Reino Imperial. En fin. Ellos creen que con ataques nos van a callar, pero están equivocados. Somos millones, señores apátridas fascistas, ténganlo claro. Y bien, nos escuchan también todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, revolución que se escucha. Y también llegamos a la ciudad revolucionaria de El Alto, en la emisora Radio Comunidad 90.4 FM. Y en Caracas, a través de la 94.7 FM, en la emisora Al Son del 23. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. La música que escuchamos de fondo es un zumba que zumba, una vertiente de nuestro joropo intitulado Zumba Cum Laude, recopilación esta de nuestro folclore. Así que este Zumba que Zumba nos acompañará en este recorrido noticioso. Y bien, comenzamos informándoles que este sábado el presidente Nicolás Maduro alertó sobre nuestros planes conspirativos contra la paz del pueblo venezolano, luego que fuese interceptado con un grupo de comunicaciones de la extrema derecha apátrida antinacional. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Hemos captado comunicaciones de sectores conspiradores fuera de nuestro país que pretenden en las próximas horas, hablan del 1 de noviembre, domingo, pretenden acciones de ataque y de violencia para tratar, dicen ellos, de crear la imagen de un caos, de una crisis en Venezuela, y dicen ellos tratar de voltear la votación en la Florida y en los Estados Unidos. Alerto a nuestro pueblo. Alerta. En este mismo sentido, el presidente Nicolás Maduro informó que el autoproclamado Juan Guaidó y el subpresidente Iván Duque fueron encargados por el loco del reino imperial a través de su vocero Mike Pompeo para generar planes con el objeto de desestabilizar al país. Escuchemos. Donald Trump encargó a Juan Guaidó, bandido y ladrón, y a Iván Duque de crear algo conmovedor, estremecedor en Venezuela. Por eso ellos hablaron de Octubre Rojo, pero fracasaron. Y en vez de ser Octubre Rojo, terminó Leopoldo López en Madrid, huyendo de la justicia, viviendo en una mansión. En días recientes se hizo un ataque con una arma muy poderosa y moderna. Se está tratando de determinar si fue un dron, lanzamisiles, contra una de las refinerías más importantes de Venezuela y de América Latina, la refinería de Amoay. Y el día de ayer hubo un ataque contra una importante planta petroquímica venezolana allá en el Tablazo. También un ataque terrorista. Venezuela está sometida a planes terroristas dirigidos desde Washington, planificados en Bogotá por el gobierno de Iván Duque. No van a dejar de cometer errores. El subpresidente Iván Duque da la espalda al pueblo colombiano para bajar la frente ante las pretensiones de su amo imperial. Ni qué decir del idiota de Guaidó, que por cierto, fue demandado en el reino imperial por incumplimiento de contrato. ¿Se acuerdan ustedes de la fallida Operación Gedeón que este servil del imperialismo avaló con su firma? Pues bien, le están cobrando desde el norte. Escuchemos este resumen de Telesur. Y este viernes, el ex sargento estadounidense Jordan Grudeau demandó ante una corte de Estados Unidos por incumplimiento de contrato al opositor venezolano Juan Guaidó y otros miembros de la oposición con quienes se asoció el mercenario para acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. La demanda por 1.4 millones de dólares fue presentada este viernes por el abogado de Grudeau, Gustavo García, en un tribunal de la ciudad de Miami. Grudeau había presentado pruebas que dan cuenta del papel activo que desempeñaron Juan Guaidó y JJ Rendón en la planificación de la operación terrorista denominada Gedeón, tras afirmar que la Oficina Federal de Investigación había allanado el lugar de residencia para acabar con su vida. Afirmó además que Guaidó, JJ Rendón y Sergio Vergara firmaron un contrato de asesinato en el que acordaron que negarían toda participación si la operación no resultaba exitosa. Así las cosas. Han hecho de todo por acabar con la revolución bolivariana. Tienen más de 20 años en eso y no han podido. El loco Trump es un tipo egocentrista, engreído. Él cree que todo gira a su alrededor. Entre esa actitud psicópata y las mentiras que le ha inyectado la oposición apátrida y fascista venezolana, han hecho crecer a este gigante que tiene pies de barro. Los únicos victoriosos acá han sido Guaidó y su grupo de ladrones, que se han enriquecido a costillas del tan anhelado cambio de régimen que por décadas ha pretendido el reino imperial. Y hablando de victorias, no podemos nosotros dejar de lado el desastre electoral en el reino imperial. Primero la gente comenzó a votar por correo. ¿Qué vaina es esa, vale? Luego montaron puestos electorales así como de autoservicio. Usted va con su vehículo y vota. Una locura más. Después se descubrió un centro de votación falso. Un senador fallecido hace un mes por el COVID-19 resultó electo, imagínense ustedes. Gente que fue a votar y les dijeron que ya habían votado. El decadente servicio postal del Reino Imperial perdió más de 300.000 votos que la gente emitió por correo. Seguidores del loco fomentando anarquía y generando caos en diferentes ciudades. Trump pidiendo que no se sigan contando votos porque le perjudica. Y además de esto, en cadena nacional, el hombre diciendo que le han robado votos con un verbo incendiario. Y lo han sacado del aire. NBC, ABC y CBS. El corresponsal dijo que lo sacaron del aire para corregirlo. ¿Ah? ¡Imagínense ustedes! ¡Censuraron al presidente imperial! ¿Viste, Trump? ¿Cómo los medios hacen de las suyas? ¿Qué se siente, señor loco imperial? ¿Ah? Cuéntame, chico, pero cuéntame. ¿Por qué no has llamado a Almagro para que con su parapeto de OEA te ayude a multiplicar tu verdad? ¿Eh? ¿Y qué pasa con el Grupo de Lima? ¿Sí? Este grupúsculo de gobernantes integrados por los gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, que son tus serviles, ¿eh? ¿Por qué no los has invocado, Trump? ¿Eh? Estás acorralado, Donaldcito, ¿eh? Te veo en las cuerdas. Mira, Donald, escucha bien. Se fue Clinton, se fue Bush, se fue Obama, y tú te vas al carajo. ¿Eh? Te van a llover demandas por todos lados, mi hermano querido. Te veo un futuro muy feo. El que se mete con Venezuela se seca. Y tú ya estás seco, mi pana querido. Tú estás seco. Qué triste llegar a viejo, pero no a hombre. A estas alturas no se sabe quién ganará. Todo apunta al señor Biden, prospecto de loco que, por cierto, no está muy bien que digamos. En estos días se le olvidó, por breves instantes, el nombre de su contrincante a la Casa Blanca. Y esta semana confundió a su nieta con un hijo fallecido. Imagínense. Esto es lo que se llama en psiquiatría demencia senil. Ese es el nombre clínico que lleva. Así de decadente está el reino imperial, que poco a poco pierde fuerza, porque brillo jamás ha tenido. Ya se verá quién será el designado por el decadente sistema electoral yanqui. Ellos no van a cambiar ese sistema porque tan sencillo como que es el que más le conviene para sus intereses políticos. ¿Ustedes creen que ellos están preocupados por el pueblo estadounidense? No, no, no, que va, para nada. Seguirán en las calles de Los Ángeles, por ejemplo, los casi 4 millones de personas que viven en situación de calle. Viven en carpas como animales. Seguirá el paupérrimo sistema de salud que tanto ha dado de qué hablar y que evidencia una total y absoluta distancia al ser humano y una cercanía certera a los intereses económicos. Continuarán asesinando a afrodescendientes y latinos. Seguirán en su torpe, anacrónica y obsoleta injerencia internacional, debilitándose cada día más y más ante un mundo multipolar que gana cada vez más fuerza con potencias como Rusia y China a la cabeza. Seguirán cometiendo errores y nosotros, los hijos e hijas de Bolívar, continuaremos la batalla ganando guerras día a día. Fíjense el desastroso sistema electoral del que apenas les he mencionado algo, en comparación con el sistema electoral más avanzado y seguro del planeta. Les hablo del sistema electoral venezolano. Donald, aquí se van a realizar las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre, ¿ok? Pese a que tú no querías, se van a realizar junto con la oposición moderada. Fíjate, Donald, párame bola, como decimos aquí, préstame atención. Tanto el bolivarianismo como la derecha moderada acordamos que el camino es el democrático. Es decir, dentro de las diferencias ideológicas encontramos un maravilloso punto en común que se llama Venezuela. ¿Qué vas a saber tú de puntos en común, Donald, si tú le echas tierra a todo lo que se te atraviesa, mi hermano? Ya tu accionar te está pasando factura. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Ya regresamos.